Attenzione, attenzione! Damas y caballeros! Tras un extenso viaje cruzando tierras inhóspitas, ha llegado a destino! ¡Ya está aquí! El retador máximo de la naturaleza, lo que todos queríamos ver, un aplauso para el ayudador. ¡Viva el ayudador! ¡Viva! ¿Cuántos días va a estar sin comer? No creo que pueda. Esta vez dispuesto a batir récords. Nuestro héroe estará 40 días sin comer. El gentilicio con abono tiene preferencia. Están invitados a disfrutar del espectáculo en horario nocturno a la luz de las antorchas. Con todo el riesgo que esto conlleva, se presenta a ustedes Knut Kanzlerglauben. glaube.